Jesucristo está aquí. Su presencia siento en mí. Dadle honra, poder y gloria. Aleluya. A su alzo mis manos, Señor.